Bueno, muchas gracias. Claro, lo que pasa es que yo no tengo un listado de temas, entonces me van tirando de ahí los títulos. Y a esta hora ya como que el inglés sale un poco raro, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer un tema para el cual invitamos nuevamente a este, como les decía, gran actor y cantante, que tiene esta virtud que no solamente cuando canta lo hace con la musicalidad que corresponde, sino que además interpreta, ¿no? Que esto es parte de su profesión de actor también. Por eso, permítanme el chivo, señores del Festival de Jazz de Córdoba, pronto, y si nos siguen por las redes, estamos a punto, en poquitos días, de hacer un espectáculo que tiene que ver con textos de Julio Cortázar y música de jazz, que era una de las cosas que más quería Julio Cortázar. Así que, y por supuesto, el maestro Sebastián Salomón va a estar haciendo ahí de las suyas como actor y como cantante. Invitamos entonces a Sebastián Salomón para este tema que vamos a hacer a continuación. Les aviso que no es una botella de champán, es la sordina del trombón. Queríamos aclarar eso porque sabemos que se dicen bastantes barbaridades y algunas guarangadeces también. Bueno, hace muchísimos años Louis Armstrong grabó este tema, una balada que parecía cualquiera de esas cosas raras que grababa Louis Armstrong, que grababa de todo. Y curiosamente se hizo muy conocida, pero muy conocida entre otras cosas, porque se lo cantó a los soldados que iban a esa guerra absurda, como todas las guerras de Vietnam. Y se hizo famoso después también por muchas películas que pusieron esta música. Su mensaje hoy creo que tiene plena vigencia. Estamos hablando de un futuro mejor, de un mundo maravilloso.